me preguntas cómo te queda el vestido blanco y las zapatillas de color y el lacito que corona tu cabeza y la medallita que tiene canción. Y te sueltas el cabello y te maquillas con un poco de vacilación y me miras de reojo en el espejo y mi boca te confiesa con amor. Para mí estás bella como flor de abril, como la mañana en un jardín de primaveras, tierna como un sol cargado de ilusión que sale para verte sonreír. Para mí estás linda como un cielo azul, como el caminito de la luz en las estrellas. Bella como tú, no hay otra para mí y nadie que me haga tan feliz. Y te pintas cada beso y te perfumas, un te quiero sale de tu voz. Oh, yo te digo todo te queda bonito y tú sabes que no miento, corazón. Para mí estás bella como flor de abril, como la mañana en un jardín de primaveras, tierna como un sol cargado de ilusión que sale para verte sonreír. Para mí estás linda como un cielo azul, como el caminito de la luz en las estrellas. Bella como tú, no hay otra para mí y nadie que me haga tan feliz. Linda como flor de abril, como el sol que sale a verte sonreír. Bella como cielo azul, y no hay otra tan preciosa como tú. Oh, oh, oh. Tierna como un sol cargado de ilusión que sale para verte sonreír. Para mí estás linda como un cielo azul, como el caminito de la luz en las estrellas. Bella como tú, no hay otra para mí y nadie que me haga tan feliz.